dejes entrar ese lugar donde luego no quieres salir. Es oscuro y frío y todo es gris, pero ahí es fácil vivir.